¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa final de temporada. ¡Qué dramática. ¿Es dramático? ¡La luna! ¿Qué chocas? Solo tengo dos cosas, tres cosas que decirte. Bueno, decídete, ¿cuántas tienes? Dos o tres. Bueno, las tengo que muchas sean. Cosas, pero tengo tres cosas. Tengo una buena canción para cantar. ¡Ella duro! Número uno, creo que tu saludo inicial debería venir con un disclaimer que diga: aléjese de sus audífonos si los tiene muy cerquita. A ver, si los tiene muy cerquita y son audífonos, pues no creo que se los vayan a alejar, ¿no? Mejor bájenle volumen y ya, güey. Como que alejarse de los audífonos y ya. No funciona, sí, pero funciona. Bueno. Funciona, te quitas uno, te quitas ajá, el pero, otro. Pero si son de este, como alejan. Si son de Mir, güey, de los que se meten en si el oído. Si eres pues también te lo alejas. Te chispas uno, ¿no? Y mientras que la otra oreja se chingue, ¿no? Sí, para quedar solo sordos. De una oreja. Ok, así como Van Gogh. Ah, bueno, se la cortó. Con manco del brazo y manco del pie. Guiño de las primeras temporadas. Bueno, ¿y el 2 cuál es? Era 2 o 3. El 2 es, bueno, el 3. Pero el 3 era que qué triste que fue decirnos adiós. Cuando nos adoramos sí. Más. Ya se acabó la temporada. Ya sé. No puedo creerlo. Mira, de entrada lo logramos. Mira, de entrada, aplausos. Hablabas, y a toda la gente que. Reales, live action, ¿no? De los aplausos. ¿Te imaginas tener la botonera live action? O sea, que en vez de que metemos el, o sea, meter el botón y tengamos allá la gente haciendo la bulla. Pues de hecho, así teníamos. No, recuerda. Sí, cierto. Le daban electroshots y entonces aplaudían. Sí, no, pero me refiero para todos, o sea, que tengamos aquí a Billie Eilish encerrada y cada vez que digamos, para cuando hagamos Elegancia de Francia en vivo en su ciudad. Sí, esta temporada no se pudo hacer, lo siento, los patrocinadores no quisieron. Se echaron para atrás. Es que vieron que duraba un chingo de tiempo que éramos cancelables. Sí. No, y ahorita como estamos en el área de la fundación, y por muchas cosas, ¿no? Desde lo que decimos, desde lo que pensamos, desde lo que respiramos, e incluso desde este bonito podcast. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Lo que sí quiero decirles en este podcast es: bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 194. Esto quiere decir que es el último podcast de la séptima temporada. O sea, el 30. El 30. Sí, para que no haya Eris, ¿no? Mucha gente no creyó que llegáramos a este mundo. Digo, de este mundo, más bien a este punto. Bueno, a ese punto del mundo, este de la vida. Sí. De hecho, ¿recuerdas cuando hicimos nuestro mini break como de una semana y era como de otros 2 años? Y pensaron que era como no cuando se caía la. Es como que, no, digo, no, tampoco se iba a caer la bolsa de valores, ¿no? Si nos íbamos, ¿no? O sea, no, ¿quién ni siquiera, sabe? No cotizábamos tanto. Digo, apenas la bolsa. ¿No? No sé. En otras cosas tal vez sí, pero no, o sea, el podcast apenas está en pañales, por decirlo así. Digo, en pañales de hace 6 años, ¿no? No es un niño prematuro. ¿Cómo sería el encontrar de un niño prematuro? O sea, un niño. Porque el niño prematuro es que salía rápido, ¿no? Aquí es como un niñote, un bebote. Saludos al bebote. Chiste local. ¿Sí? Es muy, muy local. Bueno, saludos al bebote. Saludos. Y al bebote de Toy Story también, ¿no? También. Pues, somos como el bebote de Toy Story. Imagínate un niño de 6 años con pañal. Tal vez tiene incontinencia COVID, ¿no? No, pues quién sabe, ¿no? Pues toda la gente que tenga pañal y tenga 6 años, pues bueno, entrada, porque está escuchando esto, de segundo. Si tienen más, pues bueno, pues qué mal que no se pueda controlar el esfínter. A veces uno no se puede, ¿no? Incluso uno que lo puede controlar, no puede a veces, güey. O sea, imagínate. Y tercero, pues si eres mayor de edad y ya no lo controlas, pues ni pedo. Ya, ya, sirvió hay, la, para, la patria. Sirvió pañales, para la patria. Hay buenos pañales. Ah, sí, claro. O sea, sí, sí, sí. Y carísimos, por cierto. O sea, sí, están más caros los de gente grande los que adultos. Los de bebé. Sí. Sí, pero pues, ¿por qué estamos hablando de todo? Yo no sé. ¿En qué momento? Así, ya estamos haciendo. Es que estamos haciendo la lista de nuestra jubilación, güey. Sí. Ya cuando tengamos 80 y llevas en la temporada 280, güey. Ya, la bestia. Ya ni siquiera. Ya en la 200. En la ojalá temporada. Lleguemos 200, a la 8. Que sí. Mira, en la temporada 280 vamos a hacer como este vato Steve Hawkins, güey. Vamos a estar en nuestras mesas y vamos a hablar por Loquendo, güey. Ah, y ya cuando cada vez que movamos una pestaña o algo, vamos a estar hablando, ¿no? Y así va a ser nuestra forma de operarnos. Pero ya en ese entonces, solo con pensarlo se va a escuchar la voz. Así es, vamos a... Sí, como pensarlo con imágenes, con cosas bonitas. Y hablando de imágenes y cosas bonitas, Gabs, el día de hoy... Ah, bien. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el... Bueno, específicamente con su... Que por cierto, paréntesis, corcheas. Obviamente el anterior también tiene que ver mucho con el vaporwave. De hecho, pues... Sí, era parte del vaporwave, pero digamos que era un uso que también ahí estaba, ¿no? En las rolas lo podías encontrar, ¿no? I call 911, no sé, me llama al 01800, pero muy, muy sutil. ¿Del call center? Del call center, estamos en el call center. Es el del martes. Ah, pero a lo que voy el día claro, de hoy... Claro, claro, todos tienen que ver con el vaporwave, pero este es como muy sí, curioso. Sí, este es muy, ¿no? Muy vaporwave, este es muy vaporwave. Y la gente puede decir, ¿qué pedo con estos vatos? Se lo sacaron ahora sí de la manga, de donde quieras. Pues, donde no de la manga, pero sí de las imágenes. De ahí donde salen, bravo, oye, clap, clap, clap. Entonces, el día de hoy vamos a rendirle tributo a una planta característica que se encuentra en la mayoría de las portadas, en las ilustraciones claro. Y obviamente en la estética del vapor, güey. Así que el día de hoy vamos a hablar de las Palmeras. Bueno, ese sí, Palmer Ass, se ve muy feo. Y Palmer chiste de tío ass. También. Palmer sí. Ass. Tú mismo lo contamos. Lo contamos sí, sí. Para que chiste, Grace, wey, para que no se fatigue. Para que no se le bote la canica o se le queme el cerebro así contando. Porque la otra vez rompimos récord. Pero ya te contaré de eso. Bueno, Gabs, PhD en palmerismo. Bióloga palmerista o palmerismo. Contadme, porque digamos que este podcast. Siempre vamos innovando, ¿sabes? Cuando cerramos la temporada número 5 hablamos okay. De Helios y nos fuimos con la parte mitológica griega, ¿sabes? Ajá, y exacto, cuando exacto. Hicimos el de FIFA, fue la primera vez que hablamos acerca de este de deporte, cuando hicimos de FIFA, cuando tú naciste, ¿recuerdas? El día en que no. Tú naciste nacieron todos los FIFAs. Así me va a catar el sí, sí, ya lo vas a pensar, lo vas a hacer las mañanitas fiferas, vas a ver. Esta qué triste. La maña FIFA. No, ya. La maña FIFA. Wow, lo acabas pensando. De pensar. Sí, ahorita. Ay. Bueno, y en esta temporada vamos a irnos por la parte de la biología. De la biología. O sea, porque, querido podescucha elegante, qué elegancia en la Francia. No es solo un podcast de entretenimiento. No, ni de comedia funable. Incorrecto. Ni vulgar. Y no es un podcast de lugares comunes o de cosas que están muy al azar y random. No. Qué elegancia con la de Francia. Es un podcast... Que comprometido. También es culto, culturizado. Con el meñique arriba, cuando tomas el que té. Que también... Nos... Que huele a suavitel. Que huele a suavitel. Y que comemos vieneta con el dedito arriba. Aunque se nos derrita. Y se derrita. Y no habíamos puesto la imagen que según íbamos a poner. Sí. Otra ya para final, para los ya recuerdos. Ya para el descanso, ¿no? Para el descanso, vamos a poner es así. Es un podcast de donde uno puede aprender a hablar árabes yucatecos. Así y es. La diferencia y Margarete. Entre Margarete. Y Margarete con la manita. Y también brasileño. Tu pare de sufrir actualmente. Y Ruski. Y Ruski también. Y alemán y Ruth Duffermis. Duhas, acuérdate. Duhas. No. O sea, y ahora también biología, querido, puede escuchar si usted su mamá le está diciendo deja de perder el tiempo escuchando tu podcast ese, tú nomás dile mamá estoy aprendiendo biología cosas que en la escuela no te van a enseñar. Porque a poco, o sea, incluso nosotros hemos hecho un episodio de Paco el Chato. O sea, ¿qué más educativo puede ser este podcast? O sea, tenemos todo, hasta la CEP está de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Y la CEP, ¿no te imaginas? El güey es una güey que le llamo el CEP, ¿no? Porque trabaja ahí, ¿no? El CEP. Pero bueno, después okay. De esta letanía y esta alegoría de nuestro autojustificación. Sí. Nuestra autofelación podcastera. Decidme, querida, ¿qué es? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo fui. ¿Y qué será? La palmera. La palmera. Las palmeras, mejor conocidas en el mundo de la biología y de la ciencia, perfectamente, ajá, como las arecáceas. ¡Ay, lo dije bien! ¡Ah, qué obo, eh! Arecáceas, de la familia Arecaceae. Arecaceae. Arecaceae. ¿Qué? Okay. Es decir, en latín tiene que sonar como, suena hecho como italiano. Arecaceae. Arecaceae. Arecaceae también, dependiendo cómo lo quieras decir. Es que cómo suena diferente el latín del italiano. No es sé. Que la, es que no tiene sin la manita. Le falta la manita. Tiene que ser más, ya sabes, Arecaceae. No, como, como Arecaceae. Arecaceae. Más formal, ¿no? Ay, no tan cantadito. Como japonés. Arecaceae. Bueno, arigato se llama. Bueno, el arigato. El arigato. Arecaceae. Es una familia, o son familias de plantas monocotiledóneas. Palabra dominguera del día de hoy. Bueno, ojá, dominguera. Y es la única familia del orden Arecales. Arecales. Se conocen normalmente como palmeras o palmas. Los individuos de esta importante familia son fáciles de reconocer visualmente, aunque puede haber confusión con especies de las familias Cycadaceae y Samicaeae. Hablas como el procesador de voz de TikTok, güey. El caso es que, por si usted no lo sabe, puede escuchar YouTube. También que adentrar e investigar más sobre el monocotiledón y el dicotiledón y sí, escuchar sí. Una bonita una canción de Molotov, donde nos decía las plantas monocotiledóneas que están en el peronculito superior de tallas y las talas dicotiledóneas que son dos dicotiledóneas que para reproducirse dos es mejor que uno. Yo no lo dije, no es chiste, el tío está en la canción de Molotov, ¿no? Pero mira, fíjate que tienen un sexo variable, ¿sabías? Son hermafroditas como Lady Gaga. Macho e hembra. Ah, como le digo. Bueno, ya sabemos que no, pero ya sabes, si le dices uy, se enoja. Entonces, como se enoja, pues le decimos, ¿no? Exactamente, no se tienen dos sexos. O sea, se pueden reproducir por sí mismas, ¿no? Básicamente, como, pues como son, muchas flores. Por así decirlo, flores bisexuales o unisexuales. Bicuriosas, no, son bicuriosas. Porque a veces quiere, a veces no. Bueno, sí. Depende. O tal vez tienen género fluido. Ay, ya, la palmere, ¿no? También le podemos decir. La palmere. Pues sí, la palmere. ¿Y qué tal si diga, no me digas compañera, dime compañero? Ah, sí. ¿Y no me digas la palmere? La palmera, palmere. No. Y por no, paréntesis no corcheas, la compañera es de Jalapa, sí, cierto, me acuerdo. ¿Qué? ¿De Jalapa, Veracruz? Bueno, la clase era de Jalapa, Veracruz y la compañera está ahí. ¿En serio? Sí, no, fuera de relajo. No. Sí, pero ya no digo más, porque si no, van aquí a funar y sí, ya sabes. No, y luego van a. No me ha hecho la culpa de que no vimos su OnlyFans ahí regado en Twitter. Y bueno, ya sabes, ¿no? Fíjense que cosas bien bonitas de la palmera, ¿no? Hay que hablar desde cómo es esta cosilla, ¿no? Porque sabemos que los monocotiledóneos y los bicotiledóneos y la maestra pinche mona que no entiende y no sé qué chingados. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de una de las partes de la. De la palmera. Pero vamos a hablar de hacerlo muy biológicamente o como muy someramente. Dependiendo, vamos a hacerlo como Dios nos entiende, la verdad, ¿no? Pero vamos a hablar de la ramita, de la rama, y no me refiero a la rama que sacan todos los jalapeños en diciembre para pedir dinero. Todos veracruzanos, todos, ¿no? Los veracruzanos sobre todo, aunque también en otros países, ¿no? En otros países de México. En otros países de México. Sí, es que estamos en el multiverso, ¿recuerdas? Ah, claro. Que tú sugeriste. Pero bueno, imagínate, la rama de la palma es un símbolo. No solamente es una ramita que está colgando ahí, chedo culera. No, es un símbolo también. De hecho, es muy importante la palmera en varias culturas. Sí. Ahorita vamos a llegar ahí. Por también. Ejemplo, de la rama, la palma es un símbolo de victoria, de triunfo, de paz, de vida eterna, de legado. Como la rama. Que de entrada, pues obviamente se fue por allá del Oriente Próximo y el mundo mediterráneo. De hecho, era sagrada pues en las partes Mesopotamia. Ahí se habla de Mesopotamia. El antiguo Egipto, les encantaban, ya sabes. Ah, también. Porque también, no solamente representaban eso, sino también representaban la parte de la inmortalidad. Así que si tu amigo tienes en tu pasto ahí una palmera, vas a ser inmortal. O eso dicen, O ¿no? eso dicen. O eso es un ejemplo de, o no sé cómo es, decirlo. Es un ejemplo. ejemplo, ¿no? Porque obviamente, pues digo, eso pasa, ¿cómo lo vivía la parte mesopotámica en Egipto, en Egipto? Pero por ejemplo, en el judaísmo, por ejemplo, también el Lubav, que es una rama de la palmera datilera, es parte del festival de Scout, por ejemplo. De Scout. Sukkot. Scott Pilgrim versus the world. Perdón mi dislexia, amigos. Dislexia, acabo de descubrir que Fateca de verdad es disléxico. O sea, ella pensó que cuando le dije el primer plot twist, pensó que era mame. No, neta, sí soy disléxico, señores. Entonces, pues imagínate de es ahí. Es interesante porque esto de Sukkot, ya ahí también lo chequé. Ajá. Y se trata de que hacen una representación de cuando los judíos salieron de Egipto. Oh. Entonces vivían como una vida muy precaria porque solo pues, se llevaron las cosas que tenían. Y entonces una vez al año, o creo que dos, hacen como una representación de seis días o siete. Uh-huh. Y estas palmas son parte de los ritos que hacen, ¿no? Entonces esa es la importancia para ellos. Porque luego para el cristianismo también tiene el simbolismo del Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. ¿Por qué? Porque bueno, aquí se celebra mucho, por lo menos aquí en México, que la mayoría de la banda es católica y una gran mayoría, aunque obviamente hay estadísticas que nos pueden decir que ya no es como antes, pero bueno, en su gran mayoría. Ajá. Y yo me acuerdo de eso, porque fíjate, tú sabes que yo vivo por una cancha que ahí está, vivía, porque ahí vive mi mamá, no en la cancha, sino ahí del lado de la cancha. En una casa normal, común y corriente. Okay. Pero me acuerdo que yo viví en la cancha realmente. Yo era velador ahí, chicaba haciendo que no se la robaran, ¿no? Que no le quitaran el cemento, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que en la Semana Santa, que era justamente el Domingo de Ramos, ponían unos ramos pegados ahí en ¿cómo se llama? En las barras de la cancha. Wow. Pero curiosamente, donde yo vivo, hay palmeras, güey. Entonces ponía la rama de la palmera. O sea, era algo. ¡Qué increíble! O sea, el cosmos. Entonces era muy cabrón. Súper inmortal, No, neta, güey. Neta. O sea, entonces imagínate. Pero ¿qué simboliza estas palmeras, Gabs? ¿Tú que le sabes en el cristianismo? ¿Tú que has ido a retiros espirituales con chamanes masónicos y amazónicos y a retiros de. ¿Cómo se llaman? Es que hay muchos, ¿cómo se llama? Hay muchos retiros, ¿te acuerdas? Nueva Evangelización. Está en Pandillas. Ah, sí. Hay varios. Pero bueno, de acuerdo a tu. Yo era de los catecúmenos. Catecúmenos. Suena muy... Me suena como a banda así hippie, sí. Que tocan reggae, alguna madre. Todo lo contrario. Pero sería chingón. Pero sí suena. Sí, deberías decirle a los catecúmenos que deberían de deberían hacer eso. Deberían venir, ¿no?, al podcast. Y cantar, echar los salmos en reggae, ¿no? Ándale, te imaginas. Ojalá. Es buen negocio, ¿eh? Ya que no lo quieren aprovechar, es su pedo, ¿no? Pero bueno, tiene sus propias canciones y cantos. Pero, en el cristianismo se podría decir... Y bueno, también parte de catolicismo, lo vamos a llamar como lo mismo, es por cuando entra Jesús. Ajá. Y cuando ya lo van a matar, pero un día antes, y entonces todos lo reciben con palmas, porque como el hijo de Dios. Sí. Aparentemente escuché, ¿no?, palmas no son como No, así no lo recibieron. No es tu tío bailando en los 15 años. No es tu tío, exactamente. No. Entonces lo ponían como a sus pies, y entonces le decían como que es el rey o el hijo de Dios. El rey de reyes. El Mesías. Así es. Sí, y entonces justamente fue adoptada por la iconografía cristiana para representar también a los mártires, a las victorias de los mártires, o la victoria del espíritu en la carne, o siempre que ponen también con una... Bueno, al espíritu lo ponen con una rama de olivo, pero en general, para hablar de esa época, de la historia, de cuando entra Jesús, antes de la Pascua, siempre es las palmas, ¿no? Y me encanta porque cuando digo ya tienes algo de señora, ¿no? vas a muchas fiestas, 15 años. Iba a muchas bodas también. No, con razón, no, chequen sus Instagram, de repente sus historias, así en los bodorrios, ya me doy cuenta, con razón te vuelves más señora, Gabs. Y lo negaba, ¿no? Señorismo, ya. O sea, el señorismo y las palmas. Es que ya casi entra a los 30. Pero fíjate, miedo. Es interesante que el Islam también lo asocia con algo pues muy divino, ¿no? Exacto. Y en este caso el paraíso. El Islam, básicamente que era pues el fin del conflicto, una competición, se convirtió también en un símbolo de paz. Y vaya, en muchos otros lugares pues lo fueron tomando así. Hemos hablado mucho con respecto a lo que es la palma, ¿no? Pero el tronco, güey, ¿qué pedo con el tronco? O sea, porque la palmera no tiene nada que ver, o sea, está bonita. ¿Y el tronco qué pedo, güey? El tronco que está ahí volando la chingada, ¿no? generalmente, dependiendo de algunas palmeras, pueden medir hasta de los 10 hasta de los 27 centímetros. Sí, cuando son chiquitos. A la pequeña. A la chiquita. La de la pega. No, y... ¿Cuántas veces hemos hecho ese chiste? Ya lo sé. No hemos hecho podcast de mi villano favorito, pero aún no se lo merece. Aún no se lo merece. No tiene todavía mucha elegancia. Pero lo que sí tiene elegancia es la palmera, que puede medir desde los 10 hasta los 25 metros. Sí, perdón. Sí, es que pues es muy grande. O sea, tú cuando vas a Miami, digo, usted, los que hemos podido ir. Siempre que voy. El rato voy, Cada verano. Cuando voy a ver a mi compa Luismi, que tenemos podcast de Luis Miguel, a la 1, pues obviamente pues ves enormes, así bien grandes, y toda la onda, y pues no. Algunos te tapan del sol, otros nomás están decorativos, pero digamos que como decoración está muy, muy, muy bonita, ¿no? Y obviamente hay muchos tipos de palmeras, ¿no? Palmeras chiquitas, palmeras grandes, palmeras mexicanas, palmeras Washington, o sea, hay de infinidad de palmeras. Porque primero estaban más en la zona ártica, y ya después se fueron extendiendo más hacia el trópico. Eso es algo interesante de las palmerillas. Sí, las palmeras pues tienen la onda. Desgraciadamente a veces somos como la idea de que las palmeras tienen que a huevo dar cocos, ¿no? Y de eso es algo que quiero hablar. ¿Eso te molesta? ¿Qué te causa? No. O sea, que me gusta que haya variedad de palmeras. Lástima que no hay palmeras que den otros frutos, por ejemplo. No sé si el jinicuil se da en palmeras o no sé qué frutos se dan en las palmeras. Que estaría interesante. ¿No? Bueno, aparte de los cocos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es un coco? Para la gente que no sepa, bueno, pues dudo mucho. Pues, un coco es un fruto que sale de una palmera y en el cual pues, es muy duro. ¿Sí te escuchaste? Sí, ya sé, es una redundancia tal cual. O sea, estoy consciente de lo que acabo de decir, güey. Okay. Pero pues digo, para fines podcasterísticos, para que quede bien claro. Es que me encantó cómo explicaste que es un coco cuando acabas de decir que viene de las palmeras y luego dijiste que el coco viene de las palmeras. No sé, me perdí en la explicación. Es que es mucha divagación, claro, mucha información que nos está llegando en este centro de investigación, ¿sabes? Sí. De repente le dijimos a todos nuestros colaboradores, obviamente al sindicato, que nos investigaran todo de las palmeras, ¿no? Y las palmas, obviamente. Había algún gracioso. Mira, ve cómo es que digo, esa es la segunda. Así es, amigos, somos viejitos. Viejos jóvenes. Viejos jóvenes que estamos ahí. Jóvenes viejos, tal vez, ¿no? Tomamos una pócima, ¿no? Hecha con extracto de coco, güey. Pero bueno, el coco, mamá. ¿Cuál coco? No existe el coco. Saludos a Iván Avilés. Resulta que pues, es un fruto. Coco. O sea, del coco podemos hablar mucho. Se han hecho tantos tributos. O sea, el nieve de coco, por ejemplo. El coco de Iván Avilés. ¿Cuál es el coco de Iván Avilés? Coco Jumbo. Coco Jumbo. O sea, el coco se le ha recibido tributo más que a la palmera, ¿no? Porque estoy pensando en otra rola muy famosa del coco, pero no me acuerdo cómo va. ¿Te acuerdas cómo va la otra del coco? No te besas el coco, no. No, el coco no. Ahí está, o sea, imagínate, de la palmera trae tantas bendiciones como en el cristianismo, en el islamismo, en el su chingadamadismo, güey. Y el coco tiene. Y el coco tiene canciones, tiene cumbias, tiene banda, güey. Tiene flow, o sea. ¿Qué más puedes pedir? Es arte. La palmera es arte. La palmera es arte. Pero eso vamos a llegar antes. Eso vamos a llegar al final. Aguántame, no te me adelantes. Hablaba de un arte plástica. Yo hablaba, es que imagínate. Un arte natural, ¿no? Sí, exacto. Es un cúmulo de cosas tan magníficas como es algo tal vez un poco incoherente. Sí. O incongruente. No es incongruente. Es, por así decirlo, incoherente o es como algo inverosímil, quiero decir, porque por un lado es toda la elucumbración de que es la victoria, la santidad, la eternidad, deidad, divinidad. La victoria. Y luego al coco, en que acaba del coco. Sí. Y no, y entonces es la cumbia y a la vez es la algarabía, la parte tropical. Y la parte sabrosa, porque bueno, la gente, palmera es México. Sí, también. Tiene todo y nada, ¿sabes? Sí. Así mira, deberiste en nuestra banderita. Fíjate, cosas muy. En vez de una águila, una coco, ¿no? Así atrás del águila, como en un cuadrito. Pero no, viene escondido atrás del águila, ¿no? O sea, pero nomás así que se ve la pura curvita, nomás. O sea, ni siquiera el coco, güey. Y los puros pelitos que tiene el coco, güey. La gente que no sabe qué es un coco, bueno, pues el coco, pues tiene agua, ¿no? Está agua de coco. Hoy te estás pasando. pasando. Sí, sí. Y no estamos drogados, aplacitaremos una vez esto, porque luego hasta las morras de los podescuchas les preguntan, oye, ¿qué pedo? ¿Estás drogado? ¿Estás drogado? Sí. No, solo somos árabes yucatecos. No, entonces mira. Sin drogas, no. El coco con tirunagua, que es el agua de coco. El agua de coco. Ahí te quedaste. Sí. Y tiene una membranita, que es ahí sí, la carnita de coco que le llaman la... No, ¿cómo se le llamará a esa madre, güey? Es carne de coco. No sé cómo se llame, güey. La parte blanca, o sea, el fruto, vamos a decirlo. ¿El fruto? El fruto, ajá. La carnita. Sí, ¿qué le dice la carnita? No sé, güey. ¿Alguna vez escuché? La pulpa, tal vez. La pulpa del pulpo del colco. Colco. El coco. El colco. Colco el center. Bueno, entonces, pues. Para abrirlo, pues es un poco difícil, ¿no? Es un pedo, sí. Y aparte, hay varios tipos de coco, güey. Claro. El coco peludo, güey. El coco liso, güey. El lampiño. Ajá, o sea. Hay un coco que es café y otro más verde. Son... Así es. Pero todos tienen que abrirse con un machete, cuchillo. Básicamente. Ah, sí, no, un cuchillo. Con tenedor, güey. Perdón, la sierra eléctrica. Perdón, Gaf, es que es muy elegante también para comer coco. La otra vez le invité uno y se enojó conmigo, no estaban los cubiertos. Digo, pues, amiga, si no funciona esto, güey. Ay, qué cosa. Bueno, con tu machete le pegas el coco. No le des tan duro porque si no lo... Supongamos que tienes un machete. Todo el mundo tiene un machete en una pues casa. Pues todo el güey. Mundo jala con su machete, ¿no? Aquí en México, pues es así arma legal, ¿no? Todo el mundo tiene un machete ahí en su casa, ¿no? Si no tienes un machete en tu garaje. En tu garaje o en tu jardín, no eres mexicano, ¿no? Sí. Bueno, entonces le das un machetazo. Ahí está, tu machete, tu cluc. Obviamente tienes que tener cuidado que no lo rompas del todo, güey. Entonces ya cuando ves que tiene una fisura y que ya está medio abierto, ya con los dedos ya nada más le haces así, cluc, y ya se cae, ¿no? Y ya le sacas el agüita o el agua de coco y te la tomas y ya, güey. O sea, pero del coco, fíjate, cosas bien, bien curiosas del coco, se derivan muchos productos, ¿no? Por ejemplo, el aceite de coco, ajá, la leche de coco, el champú de coco. Yo uso champú de coco. ¿En serio? Sí, el champú de coco. Está chido, güey. También dicen que el aceite está caro, de coco está caro, es muy pero bueno. Está caro. El aceite de coco también está bueno, ¿eh? Es bueno, y rinde un chinguero, ¿eh? Eso es ¿cómo se llama? Contribución de Victoria Zambel, que le mando un saludo enorme. Y bueno, sí, güey, el coco, güey, puta coco, güey. Pero fíjate, hemos hablado del coco, de los beneficios del coco y lo que hace el coco. Pero de las palmeras, ¿qué? O sea, ¿las palmas qué? Palmas, palma. Ya sabes. Ya no voy a decir nada. Una prueba, la superaste. Falta el tronco, ¿no? Sí, sí, pero porque fíjate. El tronco tiene como estas secciones que serán también los años o serán, ¿qué serán? Como estas escamitas. Facciones. ¿Qué no sé qué? Escamas de coco. No, escamas de la palmera. No, pero yo quería, antes de pasar al tronco común, quería hablar de las palmas. ¿Para qué podemos servir? ¿Para qué nos puede utilizar las palmas, no? O sea, como tal, ¿no? Bueno, pues de entrada, para soplarte, para techitos, ¿no? Para el techo, si lo quieres blanco también se puede, lo puedes pintar las bien, ahí. Y de todas maneras, para soplarte, ¿te acuerdas que los faraones soplaban así, ya sabes? Ah, sí. Como antes, ¿no? Con las palmas, ¿no? Las palmas. Muy bien. Ya se está resistiendo. No sé. Ustedes no lo saben, pero cada vez que digo palmas, Gaps aprieta los dientes así como. Y obviamente, pues no puede, ¿no? Pero pues no se preocupen. Es normal en este momento. Es una prueba de fuego. Bueno, es lo que te decía. O sea, te sirven para cubrirte, para hacerte una casita, claro, en la playita. Igual si estás en una isla desierta, te podría servir para hacerte tu casita de acampar. Aunque, pues obviamente, ten cuidado cuando sean las mares. ¿Cómo se llaman? Los tornados. Los tsunamis en el desierto. ¿No? Las batallas. No, yo dije en una isla desierta, ¿no? En un desierto no habría palmera. No, pero te llevas la tuya antes, ¿no? Para que puedas sobrevivir. Recuerda que la palmera te da vida eterna, güey. Lo dijimos al principio del podcast. Qué mal que no estés escuchando, ¿eh? Qué vergüenza para los podescuchos. Pero ¿cómo irías a un desierto pensando que ahí ya te vas a quedar o qué? Pues no, por azares del estilo, uno nunca sabe, güey. Mira, bueno, del tronco, güey. Estábamos hablando del tronco. Pues bueno, es muy alto, güey. Puedes hacer muchas cosas con él. Puedes hacer playeras de la... Bueno, no playeras. Sí, o sea, lo dibujas. ¿Cómo? Y te haces la playera. O sea, pues, a eso me refería. No. No. ya no sé qué estoy diciendo en este momento, güey. Es que llevamos mucha información, too much information, güey, no mames. Ya sé. ¿Y sabes qué? El tronco, bueno, el tallo. Ya nos pusimos serios. Esta es una clase de biología. Sí, cierto. Es que digamos que apenas ya inicié la clase de biología. Estos 20 minutos que pasaron era cuando el maestro de biología se iba ahí a coquetear a la practicante. Tal vez era la maestra sustituta, el maestro maestra. No, es que digamos, ahí te va, ahí te va la historia. O te ponía a estudiar. No, es que el maestro de biología se iba a coquetear con la practicante. Ajá. Y decía, sí, aquí les dejo la actividad. Y obviamente todo lo que decíamos eran lo que decían los alumnos de la palmera, ¿no? ¿Te imaginas el coco? Sí, claro, y del coco y la palmera. Sí. Sí, y palmas y todo el show, ¿no? Pero mira, con mi muy poco de conocimiento de biología y de las palmeras. Porque hashtag comunicóloga. I know. You know what I mean. Es extra, o sea, me es un poco complicado de entender que el tallo es usualmente arborescente con un tronco único sin ramificar. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ramificado dicotómicamente en ifaene o en un grupo de cespitoso de tallos erectos o en un rizoma erecto ramificado dicotómicamente en ipa o en un tallo delgado elongado similar al del bambú pero apoyante. En algunas especies alcanza más de 30 metros de altura. En resumen... Esa es mi duda. Ah, ya te entendí. Sí. O sea, pues. Yo ¿qué me quisieron decir? Pues que está parado, güey, básicamente. Eso es todo lo que te dijeron, güey. Igual que un puto bambú. Parado. Eso es todo lo que dijeron, güey. Así como que de todo lo que estaba diciendo Fateh, que solo escucho bla, bla, bla. Erecto. Erecto, ya, parado. O sea. Eso sí lo entendí. Me pasa muy seguido. Entendí tu referencia. Todo hombre sabe de lo que hablábamos en este momento, claro, ¿no? Claro. O sea, todo el mundo sufre de ello. Y más en las mañanas, ¿sí? Son muy incontrolables. La karma. El mal de la palmera se llama. El mal de la palmera. Pero yo creo que se refiere a que, no sé si has visto un bambú, también tiene como secciones, como ramificaciones. Ajá, tiene como partecitas, ¿no? O sea, como los puedes hasta cortar, ¿no? O sea. Sí, como nudos, como nodos. Como noditos. Igual la palmera tiene secciones. Disección. Ajá, disección. Pero no sé si. Ay, yo sé. Estaba el poseído, el pato donor. Estaba yendo ya la. Sí. Es que son 30 podcasts. Es que, ya 30. Ya necesitamos descanso, por favor, güey. Tal vez menos de un año. Tal vez menos de un año. Eso se lo prometimos, de verdad. Menos de un año. Ya, y les vamos a avisar cuando regresemos y cuando nos vayan. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Adiós. Chao. Pero bueno, otra cosa muy importante de las palmeras, se pueden hacer collares, se pueden hacer claro. Llaveritos. Siempre hay llaveritos que te regalan cuando van a Cancún o cuando van a Acapulco. Siempre es un puto llavero de una palmera, de una palmera. O de una puesta de sol, ¿no? Pero generalmente es que la palmera como tal, como ícono, ya hablando de ese lado, se volvió clase de Pablito, clase de símbolos y saludos a Pablito y a ella también. Ah, bien. Desde un punto de iconoclasta, la palmera se refiere más a la parte tropical. Cuando pienso en palmera, pienso en descanso, pienso en una hamaca, pienso en una puesta de sol, mientras tomo un coco, el agua de coco, que está dentro del coco, con la carne de coco, de mi coco. De tu coco. Porque el coco es muy interesante, primero lo puedes tomar, el agua, y luego te lo parten. Te lo puedes comer. ¿Sí? La carnita te la comes. Sí, también. Interesante, ¿no? Y por otro lado, fíjate, también es un elemento de decoración artificial, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en las peceras, o sobre todo en donde ponen a las tortugas, siempre ponen una palmerita. Artificial, chiquitita. Para que se sientan como para que cuando vea pues, ¿no? Para que se vea con clima tropical, se ¿no? En como un pinche frío en tu cuarto, güey, aunque esté nevando, pero oiga la palmerita a huevo, ¿no? Ay, sí, y está en la playa. El solazo, güey. ¿Cuál solazo? Es una pinche lámpara LED que ni calienta, güey. Pero bueno, ahí está de huevo. Yo me quité la tortuga, ya sabes, ¿no? Y obviamente pues con el coco, como tipo, bueno, con el coco era con la palmera, pues se han hecho muchas cosas, ¿no? El aceite de palma también. Hay otra canción de coco que se nos está ya olvidando, patecos. Neta. Estamos fracasando. Canciones de coco. Mira, nos vas a poner aquí en el Google. en nuestro ejercicio, último ejercicio. Último ejercicio. Canciones musical. De coco. Te va a aparecer la de Disney. De hecho, sí, lo primero que aparece, coco, güey. Poco Loco, El Latido de Mi Corazón. No, no, no, todo así. Mejor canciones, vamos a buscar ser más amor objetivos. Amor verdadero nos une por siempre. Ya hablamos de Coco también en episodios pasados. En ¿sí? Halloween de los Muertos hablamos de cierto. No, canciones de palmeras. Un Poco Loco. Tenemos, fíjate, las palmeras y las palmeras. Y ya, güey, 20 éxitos de los palmeras. O sea, hay un grupo que se llama Los Palmeras, güey. ¿Los Palmeras? No sé si Palmeras sea un apellido, pero hay un grupo Palmeras que se llama Palmeras. Es un apellido. Pero aquí no es Palmeras, güey. O sea, pero no. Así como que canciones de Las Palmeras, no. Sí, pues fracasamos. Estoy casi segura que se nos está yendo una canción muy famosa del Coco. Del Coco, güey. Pues que ya hicimos Coco Jambo, güey. O sea, ¿te das cuenta? Estamos hablando del Coco más que de la palmera en sí, güey. Nos hubiéramos hecho un podcast del Coco. Del Coco, sido más, sí, ya mejor. Más hay que cambiar prolífero. El título. Sí, disculpen, o sea, la banda. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer, Gabs, es explicarle a la gente qué tiene que ver la palmera con el Vaporwave. ¿Por qué hablamos durante casi 35 minutos pura pendejada? Y una, bueno, 35 de biología básica, ¿no? Sí, y de historia. Y de historia, sí. Dimos muchos datazos. Sí, de este claro. Podcast, y música, obviamente. Y religión también. ¿Sí? O sea, comunidades y culturas. O sea, íconos, sí, simbolismo. Sí. Y lo que resta es mamada y media, estereotipos. ¿No? Estereotipos. El mal del coco en la mañana. El mal de la palmera. El mal de la palmera. Se me va. Ya se te impregnó tanto el tema del coco. Así es. Exacto, pensó mejor. Lo que vamos a hacer es a platicarles dónde está la palmera en el vaporwave, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, no sé qué dije, pero bueno. Como ustedes se darán cuenta, queridos podescuchas, queridos amigos elegantes, cuando ustedes ven algunas ilustraciones, algunas portadas de algunos álbumes del Vaporwave y algunos del Future Funk también, podrán ver variaciones de palmeras. No precisamente tiene que ser la palmera, ya saben, ¿no? verde toda bonita, y el tronco cafecito, y los cocos también, ¿cómo se llama? Cafés también como son, ¿no? Sino que hacen variaciones porque las pintan de color neón, algunas son brillan, futuristas. Algunas son de neón. Te recuerda, las de neón me gustan mucho porque te recuerdan a una falsedad que estás viviendo, ¿no? Y como claro. En el lugar donde estás no hay palmeras, por lo menos tienes que tener como una referencia para poder hacerlo. Y la mejor referencia de una palmera es cuando está la puesta del sol. Ajá, sí es. Porque no ves a la puerta. Pero no es cualquier puesta de sol. Ajá. Es una puesta de sol que siempre... rosa con morados o verdes. Sí. ¿Por qué? Porque cuando va cayendo la puesta del sol, cuando se va cayendo el ocaso, básicamente, te das cuenta que queda este halo rojo, que de repente se va como rojo rosado apagando. Eso es lo que realmente simboliza. Porque no, la palmera no la vemos con todos los colores, incluso no, vemos solamente su silueta. Su silueta. Su reflejo. Bueno, su reflejo no, porque no refleja nada, no, pero su silueta al momento de verlo a través de la puesta del sol. Contraluz con el sol. Es una poesía, poeta, güey. Yeah, este es el podcast final. Teníamos que hacerlo todo. Lo estamos dando todo. Sí, gente. Sí. Entonces, aparte de la historia, estamos dando curaduría del vapor, güey. O sea, curaduría estética. Y esto no viene solamente del vapor, güey. Esto es una estética que viene desde los 70s, desde los 80s. Ya con desde la parte futurista, desde que Miami se volvió Miami, o sea, Miami. Sí, ese Miami, ¿no? Porque donde viene, pues ya ves toda la parte latina. Exacto. Y se tiene la creencia que a los latinos les gusta la playa, es ya sabes, sí, el bloqueador solar y la chingada, ¿no? Y fíjate, cosa curiosa, ¿no? Yo como latino, como mexicano, no me gusta para nada la playa. No, güey, ni no. El protector solar. Lo tengo que usar a huevo porque hashtag porque Waxican, güey. Yo no pedí tener piel güera, güey. O sea, yo no. Así que no fue pedo mío, güey. No pedí ser blanco, güey. Otra queja de Whitesican. Pero lo que voy es esto, ¿no? O sea, nos dan esa nostalgia en la cual... Exacto. Incluso hasta viajes familiares. Cuando vas en la carretera, puedes ver algunas palmeras a lo lado de las carreteras. O cuando vas a Beverly Hills. Ah, claro. Hace rato fui. Sí, sí, esquina con la Troncoso, güey. Y Chabelo. Cada summer. Me voy a Miami. Y paso por Hollywood. Ejemplo. Y voy a ir a la East Coast o a la West Coast para poder ver qué show, ¿no? Pero eso es básicamente eso, la playita, las emociones caribeñas, la parte, pues obviamente, a este de esto. Pero bueno, ya para terminar este ¡qué elegancia! La de Francia. Última vez que te pregunto esto, Gabs. ¿Con qué te quedas? Uf. De las palmeras. Me quedo con la canción que no pude saber del Coco, por ejemplo. A ver, o sea, teniendo reflexiones bonitas, poéticas, o sea... No, eso fue tal vez lo primero que me vino a la mente, porque estoy tratando que hasta antes de que acabe el podcast... Pero no te estás quedando con eso, más bien... con eso me voy a quedar, de tarea, pero ahorita no me estoy quedando. No lo dices en la próxima temporada, por favor. Creo que... Sin contarte la canción. Esto va a sonar, o sea, parte de... No estamos drogados de nuevo lo digo. De nuevo, o sea, otra vez sí. No. Y quede claro, fueron sus palabras, no las mías. No. Gracias. De nuevo lo digo, ya se dijo. Lo repito. Ya se dijo, lo repito. Bueno, me quedo con las palmeras. Que no me había dado cuenta esta relación tan inverosímil que hay entre su significado y su en las culturas. ¡Ay! Su significado en las culturas antiguas, mesopotámicas, judaísmo, y también es muy interesante porque cómo puede ser, y esto es como creo que la verdadera reflexión que me quedó, que entre tantas culturas diferentes y que el ser humano trata de ser único y diferente y escogemos los mismos íconos para más o menos las mismas cosas, uh-huh. O sea, porque en general siempre simboliza la parte de virtud, de victoria, de eternidad, de como algo grandioso. ¿Y uh-huh. en qué momento decidieron o pensaron que era eso? ¿Y por qué todos pensaron lo mismo? Es como con los toros, corchetes. Hace poco fui al Museo del Toro en Jico y descubrí que también el toro está en diferentes culturas y desde hace muchos años es importante el toro. Y entonces dices, o sea, ¿qué es lo que hace que una cosa sea tan importante en diferentes puntos del mundo que tal vez entre ellos ni se conocían o se topaban? Exacto. Y simbolizaba algo, ¿no? Porque aquí no está escrito, pero tal vez las palmeras cuando, o no sé si de plano no había en Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? No había o no significaba nada. No, sí había, porque tenemos una palmera mexicana. Exacto, entonces... ¿qué significará para ellos? También tendrá que ver con alguna deidad o con algo interesante, algo muy alto, algo asombroso. Alto, porque también podrían agarrar, porque hubieran agarrado un bambú también, pero como que bambú, como que le falta algo, ¿no? Sí, le faltan hojitas, cocos, ¿no? Cocos también comer. Palmas. Sí. Palmas. Me quedo con las palmas. Pues esa fue mi reflexión del día, Patecus. Gracias por quitarle todo lo cómico al podcast, ¿no? Ay, Dios mío, ¿con qué me quedo? Yo me tengo que preguntar a mí mismo, que luego se te va el pedo, gracias. ¿Con qué te quedas, Patecus? Me quedo con la... ¡Aesthetic! ¿Por qué? Porque de entrada, yo en el lugar donde viví, donde estuve creciendo, que ajá. es por mi casa, aquí en Jalapa. ¿En la cancha? En la cancha, donde ajá. yo cuidaba de velador. Es una zona donde hay muchas palmeras. Ah, ¿en serio? Sí. De hecho, la avenida principal está llena de palmeras. Sí, obviamente. Sí. Y vengo aquí a México de vez en cuando a pasar temporada, ¿no? No, pero ahí en la calle donde está, siempre un chingo de palmeras. Lo que no me gusta son esos coquitos que luego dejan, esas unas bolitas que son las semillas que luego cuando se aplastan huelen lo horrible. Eso es lo que no me gusta. Pero yo estoy acostumbrado a ver las palmeras, que es como para mí muy normal, ¿no? Ajá. O sea, no me comunica la playa, no me comunica ese sunshine. Me comunica, voy a llegar tarde al trabajo y ya, güey. O sea, ahí donde está qué la palmera. Triste, sí, o sea, qué triste. Digamos que la parte tropical tampoco me llama mucho la atención, porque como te lo había dicho, yo soy una persona que pues no le encanta tanto la playa. No, prefiero ir a un bosque, me gusta más el bosque. ¿Sabes? A mí sí me gusta la playa. Qué bueno, que te vaya bien allá en la playa. No es cierto. Pero o sea, entiendo, ¿no? O sea, cada quien tiene sus gustos y sus preferencias. Por eso es que tú le diste una cosmovisión un poco más grande con respecto a la parte de lo que es una palmera, ¿no? Ah, claro. Pero en lo personal yo es como, ok, es una palmera, ahí está, da cocos. Ajá. A mí me gusta el coco, güey. O sea, algunas, ajá. No todas, ¿no? El coco a mí casi no me gusta. O sea, el coco cuando mucho, pues, solamente en aceite. O, por ejemplo, o sea, para hacer para cocinar, ajá, para que me entiendas, ¿no? Aceite de coco, ¿no? Sí. Aceite de coco. O champú, por ejemplo, que tengo esa madre de coco. Está carísima esa mierda, por cierto, pero te rindo un chingo. Eso sí, es muy, muy, muy buena en ese aspecto. Y solamente en eso, ¿no? Pero en la parte del vaporwave. Ajá, sí. Es muy diferente, ¿sabes? Ahí sí me acuerda. Ahí me encanta. Ahí sí me encanta por acordarme de que está este elemento que te recuerda a la playa, aunque no hayas visitado ningún momento una, ¿no? Aunque no tengas cerca una, aunque no haya una playa artificial como en Japón, no importa, ¿no? Es que te da como felicidad. Exacto, y a mí, por ejemplo, me comunica mucho lo del gabacho, ¿no? Por ejemplo, yo veo una palmera y lo veo a contraluz, Miami, güey, o Florida, ¿no? O este, o algún lugar este que tenga una bahía, ¿no? Las Bahamas, un clima tropical, básicamente. Es lo único que lo que me comunica y es con lo que yo me quedo, ¿no? La palmera es muy bonita, es un elemento con el cual se puede jugar mucho en la aesthetic del vaporwave. Exacto. Pero así que digas, no mames, le tengo un amor a las palmeras, pues la neta, pues es que no. Pero bueno, ya para finalizar esta temporada y ya para concluir de este pedo, vamos a leer los últimos comentarios que han llegado. O sea, básicamente los últimos que hemos visto hasta la hora que estamos grabando este podcast, ¿no? Así que vamos a comenzar de la semana pasada con el de Correo Caliente, el Hotmail. Correo Caliente. Y ya tenemos aquí De Facebook hay varios. Échate los de Facebook. Eso fue bonito, que hubo varios. ¿A quién tenemos de Facebook? De Facebook tenemos a Brenda Niña Bruja, que dice: ¡saludos! Mi primer nickname. Saludos, nickname Mafalda 12. Ay, qué bonito. Ella nomás. Oye, muy culta. Dato curioso, hablando de cultos, que ahorita mientras estamos grabando esto en Jalapa hay una exposición de caricaturas de Mafalda. De Kilo, qué chido. Para que vayan a ver gratuito. Okay. Para los que son de Jalapa, para los que no, chingse, ¿no? No, véanlo en la caricatura. O vengan. Alexander Devon dice: esos viejos tiempos, mi nickname de esa época era Quintaro 1. Supongo que de Quintaro le quitaron. Sí, y ya no pudo alcanzar y le quitaron uno. Sí. Ni pedo, así pasa. Nuestro queridísimo amigo Manuel Pinto Cáceres dice: me acuerdo de varias cadenas que me llegaron en ese tiempo, como: puedes agrandar el espacio de nuestro correo dependiendo de la cantidad de gente a la que reenvían la cadena. Oh, sí, era un casta también. Luego, la supuesta repartición de la fortuna de Bill Gates. Supuestamente Microsoft estaba testeando una manera de mejorar el envío de sus correos y ofrecía dinero dependiendo de la cantidad de gente a la que le reenviabas el correo. No sé para qué quería. Sí, pero no tenía mucho sentido si lo vemos ahorita. Sí. Las clásicas cadenas malditas, como: una persona muy cercana a ti morirá. O la clásica: si no reenvías esto a 20 contactos dentro de los próximos 20 minutos, me da un espíritu a visitarte, ¿cierto? Sí, me quedé con ganas de que viniera ese espíritu. Preguntarle, último, ¿qué haces en internet, güey, para empezar? Por último, las que decían: esta cadena revelará el nombre de la persona que te quiere. Pero si no reenvías la cadena, esa persona que amabas te odiará para siempre. Ahora entiendo por qué me odia. Maldita. O también había una que decía como que: reenvíala a todos y si te regresan es que también te quieren o algo. Sí, así. Sí, sí, siempre usando el sentimentalismo barato, si te das cuenta, ya, ¿no? Sé. Ah, dice: muy buen podcast como siempre. Saludos, Manuel. Y nuestro también muy muy querido amigo Shamir Traconis. Hasta que se aparece, ¿no? Sí, hasta que se aparece. Es que es intermitente, pero ahí está. Ahí está, anda, presente, anda, está presente. Dice: bueno, yo tuve una experiencia muy extraña. Wow. Okay. Cuando era chavo, tenía unos 16 o 17 años, tuve una experiencia muy dolorosa, muy triste. Okay. Y un día recibí un correo electrónico de un desconocido y obviamente yo pensé que era una carta cadena, pero aún así abrí el mail y para mi sorpresa era una carta explicándome que lo que sentía en ese momento era algo pasajero y las cosas mejorarían, pero todo desde el punto de vista de un budista. ¡Wow! Oh, ok. Me sorprendió porque esos consejos de vida se adaptaban a lo que estaba pasando. La verdad me hizo sentir muy bien y decidí responder ese mail. Al final solo les escribí gracias por todo lo que escribieron. No sé cómo tenían mi mail, pero sus palabras me ayudaron. Qué linda coincidencia. Unos días después me contestaron: las cosas nunca pasan por coincidencia, las cosas pasan por algo. Okay. Vive feliz y el día de mañana sé mejor persona de la que eres hoy. ¡Wow! Ah, ¡qué bonito, la neta! Nunca supe quién era el que me escribió, nunca más me escribió, pero es algo para recordar. ¡Wow! ¡Qué chido! Sí, es muy chido, loco. Porque nos has demostrado la antítesis de lo que estábamos hablando de las cadenas, sobre todo de estos correos que ellos llegan a llegar. Ajá, que llegar. Eran más spam que otra cosa, sí, ¿no? Sí, siempre hay algo bonito que te deja, ¿no? En este caso, pues le dejó un momento más tranquilo, más feliz de su vida. A mí me dejó, pues obviamente, ver Huevo Cartoon. Y a ti, pues otra cosa que había dicho en el podcast, pero no me acuerdo. Bueno, y aquí en Instagram tenemos a ¿quién sabe quién? Ah, sí, Don Griswell, quien nos mandó una letanía que desgraciadamente no vamos a leer todo el comentario porque es una biblia y ya tenemos casi poco tiempo, ya no están corriendo aquí del estudio elegante porque ya van a cerrar, obviamente. Estamos grabando esto como a las 3 de la mañana, entiéndanos también, casi, ¿no? Casi. El velador ya no nos quiere, güey. Pero dice: el Hotmail, recuerdo de esta plataforma y todo lo que conlleva, desde una forma de socializar hasta las cadenas y el inicio de los creepypasta antes antes de que los llamáramos así, con esas cadenas de fantasmas, y en real fotográfico en un manicomio abandonado. Recuerdo que yo me hice un correo cuando tenía 10 años y ni recuerdo su nombre, solo que era algo que ver con mi nombre verdadero y ya. Todo inocente. Y... Don Gris, güey, ¿no es tu nombre verdadero? A ver, ¿qué? ¿Es qué? Chale, viví engañado, güey. Pero bueno, solo era algo que ver con mi nombre verdadero y ya, todo inocente. Y yo no lo usé mucho porque como niño de 10 años, pues no tenía con quién enviarme cosas. Entiendo, pues te lo haces porque está de moda, ¿no? Tengo un correo y lo presumes y ya, ¿no? También recuerdo que los screamers que enviaban por correos ocultos en los jueguitos, como una vez que estaba en el techo de mi casa con mi vecino, no pregunten, dos niños de 10 años estaban en el techo, pero pues, mi mamá estaba ahí. Cuando oí a mi mamá dar un gritote cuando estaba en su habitación, entonces bajamos a ver y resulta que mi papá le puso el juego de mover la bolita por un camino sin tocar las paredes cuando nada, te saltaba un screamer y mi mamá salió toda paniqueada. ¿Cómo sea? Eran épocas simples donde una cadena se tomaba en serio, ¿no? Como hoy que sale con eso de babosos, no te bajan. Bueno, por cierto, ¿cómo les fue en el mame de las cadenas? Llegó a su fin, pero... Porque hoy en día veo gente remiendo cadenas por correo. No veo gente remiendo cadenas por correo, aunque veo mucho que seguimos usándolo. Pues ya lo usamos más que nada para godinear, güey. Fíjate, ya está eso, ¿no? Sí. Ajá. Como sea, cuídense. Es una lástima que ya vamos a llegar al fin de temporada. No, ya llegamos. Y luego se pierden 3 años. No, ya no nos vamos a perder. No, menos. Que no se les atrase mucho los mensajes. Pues ya no hay más mensajes. Ya, esos son los últimos. Conteo de chistes, papá. 1. Postdata. ¿Recuerdan Latin Chat o Latin Mail? Sí, lo recordamos y debemos hacer podcast también, yeah. Postdata, me mamé con el testamento que escribí. Tú lo acabas de decir. No soy yo, son tus palabras, no las mías. Exactamente. Y bueno, de Hi-Fi, ¿qué tenemos en Facebook? En nada. Y en Instagram, Don Griswave también. Dice, uy, otra red social, así en mayúsculas, con el celebote, el, ¿cómo se llama? La avena de frente a Fateca. Ah, sí, yo digo, es mi social media o red social. No importa, no me da igual, créeme. Que nunca conocí. La verdad es que su tiempo ni sabía que existía, solo conocí el MySpace, pero nunca le entendí, así que tampoco lo usaba. El que sí recuerdo fue el Metroflog, pero lo usé muy poco hasta tenemos la preparatoria. Un Metroflog. ¿Vale, 2 o 3? No importa. Ya es el último podcast. Ya vale madre. Aquí rompemos las reglas. Ahora que lo pienso, no sé por qué en la secundaria no usaba esas plataformas. Creo que porque me la pasaba en el Messenger o jugando en los juegos en el emulador. Quién sabe, ¿no? Por cierto, no un chingo en nuestros podcasts. No me sé qué va porque son bien estéticos. Ah, perdón. Por cierto, no chingo en otros podcasts. Ah, bueno. Nomás acá porque acá son bien aesthetic. Y si vale la pena. Y si vale la pena saludar con unas palabras bien vaporwave. Como dirían los chavos. Y pues no tengo mucho que aportar. Ah, bueno. Así como Fateca. Sí. No tengo mucho que aportar, pero llevo 10 un solo libro. Algo que me pasó alguna vez en el Face. Y no sé si ustedes veían alguna imagen, un meme muy raro y divertido, pero notaban que era una fecha muy vieja. Entonces se meten en el perfil de esa persona, gringa casi todos, y resulta que tiene muchas fotos de él, sus amistades, pero hace como 10 años y ahora el perfil está todo muerto. Es raro, entre nostálgico y tétrico. Te preguntas, ¿dónde estarán todas esas personas de esas fotos ahora? Pues muertas, obviamente, ¿no? Porque no pusieron la verificación de memoria de. Y pues ya, saludos, y esperando que cuando termine la temporada, ya se acabó, no se pierdan, que anden en algún otro podcast o tienen señales de vida, no como cuando la pandemia, que no sabíamos ni estaban vivos o qué ondas. Pues a mí sí me dio COVID, güey, no estaba tan chido, déjenme decirles, estuve un mes encamado, pero gracias. También espero que para terminar esta temporada hayan planeado algo interesante, que por lo menos que por lo menos sea su podcast más largo de todos. ¿Quién dijo 2 horas? 2 horas, no aguantamos ni media hora, o sea, tenemos aquí respiradores artificiales, máster. Para que cierren con broche de oro. Postdata, recomienden podcast, pero digan cómo se escriben porque ni le entendí la recomendación de podcast pasada de Fateca. Contigo chistes a papá, rompiste récord con 4. Solamente puedo decir algo de recomendación de podcast. Te puedo recomendar el de Music Walk, que está mi querida Fernanda Herrera y un servidor hablando de música. El último que hicimos fue el de Disney, donde hablamos de nuestros soundtracks personales. Y pues ya, no tenemos más que recomendar. Bueno, por lo menos tú, Gaps. De momento, no. Es que ya no escucho. Qué elegancia podcast. Ve video podcast, por eso. Es la gran diferencia. Pero bueno, el último, ahora sí, de Call Center, que fue el de hace unos días. Y que fue, tenemos de en Facebook, no tenemos, pero de nuestro amigo Don Griswave, obviamente, pero esto no es un comentario completo, yo me imagino que va a sacar toda la Biblia apenas. Ajá. Dice, para recordarle que posteó el podcast unos minutos tarde, gracias por la observación. Cuando termine de escuchar, les comento. Y al parecer no ha terminado. Lleva todo el día escuchando. O creo que lo ha repetido. Pero también tenemos una queja para... Bueno, no una queja, pero... observación. El del Hi-Fi que nos comentó como un día después y no sabíamos si estabas vivo o muerto. Pero ya vimos que sí estás vivo y gracias, qué bueno. Entonces, los retrasos existen. Sí. No pasa nada. Todo en orden. Y nuestro querido amigo Shami Traconis. Así es, Milagros. Se voló al multiverso de Instagram y nos puso, me encantan sus hashtags, rimen y gorra. Guiño, guiño. Y que lo entendió, y que no me vale madre. Ay, no. Pero bueno, queridos amigos, perdón por decir sus comentarios tan rápidos, pero como les decíamos, el tiempo es oro y a nosotros nos cobran por minuto la respiración, desgraciadamente. Y solamente queda decirles por última vez, ¿qué show? ¿Con qué se quedan de las palmeras? Éale, se quedan de las palmas. De las palmas. Ya lo dijo otra vez, gracias. Y bueno, pues básicamente, ¿con qué nos quedamos? Pues ya lo dijimos. ¿Y con qué se quedan ustedes? Díganos en los comentarios. Pero bueno, esto fue ¡qué legal! La de Francia. Gracias a todos por estar temporada. Aquí en esta final de temporada. Se los agradecemos mucho. Por sus dibujos, por sus canciones. Bueno, ya está. Por todo, la verdad. Por estar aquí, sus comentarios. Sugerencias, sus opiniones. Por cada play, por cada me gusta, like, compartido. Por todos, por esos tres meses de temporada, la verdad estamos muy contentos. Gracias más que nada por seguir aquí, o sea, prácticamente, o sea, podrían solo estar estoicos y no hacer nada, pero el simple hecho de que no nos hayan abandonado después de 2 años sin vernos, sin oírnos, o sin interactuar, es bonito. Sí, y muchas gracias. Gracias, millones de arigatos. De verdad, esto es, solo es para ustedes, prácticamente. Sí, porque para nosotros no. ¿Para qué no hacemos? Nos vemos y platicamos y lo hacemos en versión en vivo. Y al fin de caso, aquí realmente los que importan son ustedes. En verdad, muchas gracias por todo. No tenemos más palabras. Yo no tengo más palabras que decir. No. Simplemente gracias totales, como diría el máster de Cerati o algún otro de su preferencia. Pero bueno, para terminar, tenemos que irnos con una rola que tenga que ver con las palmeras. Con lo que tropicalón, tenga que ver con lo ¿no? tropicalón. Y esta canción la pusimos cuando justamente íbamos a decir que íbamos a regresar hace 2 años y que no regresábamos. Yeah. Y esta canción es de el señor Saint Pepsi, del disco Mac Tonight, que viene... Mac Tonight se llama la canción. ¿Aga? De el disco Late Night de Saint Pepsi y Luxor Eli. Todo bien en casa. Sí, es que ya se acabó este podcast. No me la creo. Tenemos la lagrimita. Ya no sé qué voy a hacer en estas semanas. Me voy a poner a hacer origami. Nos queda la retrospectiva elegante y ya. Ay, sí. Pero pues supone que ya se acabó la temporada. Ya se acabó. Se mamut, como el adiós. Sí, ya no sé qué decir. Así que vamos con esto. Y los están aquí en. ¡Qué elegancia! La de en la próxima temporada, cuídense nos mucho. ¡Queremos! ¡Sayonara! ¡Hasta el próximo año! ¡Bye! No le creas. ¿O sí? ¡Bye! ¡Chaito! Sometimes it's ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?